Bueno, le damos la palabra a Joaquín Rodríguez, que posiblemente nos traiga una visión crítica de SEC. Conociendo a Joaquín. Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Yo agradezco a este público que heroicamente ha estado toda la mañana y este día, para justamente sentirse convocado a partir de la obra, digamos, de Zizek. Y voy a hacer unos breves comentarios porque además un poco ya deben estar todos cansados de haber escuchado todas las, digamos, cosas que se pueden decir en relación a este personaje de la cultura mediática, Posmo. Digo personaje porque él ha creado un personaje alrededor de su producción. Como bien decía Juan, un hombre que ha escrito 30 libros y apenas tiene 60, ¿no? Sí, sí, bueno, 60 libros con las recopilaciones de conferencias, etcétera, ¿no? Tiene un núcleo duro, a mi entender, que es un núcleo interesante, en su producción, digamos, bastante formal, bastante fuerte, bastante consistente, que es cuando justamente él aborda esta situación del espinoso sujeto, en donde lo vuelve a recentrar al sujeto, porque está la cualidad, ¿no? Él en el fondo es un marxista y creo que es un estalinismo perfectamente redomado, ¿no? O sea, nos presenta a un Joseph Stalin como una figura que podría ser retrabajada nuevamente, ¿no? A pesar de las supuestas críticas que él le hace. Creo que es un brillante intelectual y tiene un dispositivo mental muy particular, que es que todo lo fagocita y todo lo saca y lo trabaja como en diversos casilleros y hace efectos de aducciones hipercodificadas de un lado a otro perfectamente. Entonces te aterriza un concepto hiperabstracto de Hegel, lo baja a una anécdota cinematográfica o a una situación popular. Y esta es una rara habilidad que no se encuentra comúnmente. Creo que una personalidad de estas tan subyugantes solamente se equipara a la de Jean Rodillard, por ejemplo, ¿no? O sea, son filósofos, yo creo que son filósofos de segunda categoría. Voy a explicar por qué son de segunda categoría. Zizek, a mi entender, no tiene ninguna producción de ningún concepto novedoso. Creo que la montaña que tiene atrás, que se llama Cornelio Castoriadis, le hace demasiada sombra. Y él no puede subvertir la profundidad, ni la tamaña capacidad de producción de conceptos novedosos. Otra montaña que tiene al costado es Gilles Deleuze, a pesar de que trata de amigarse un poquito con él, tampoco puede hacerle ni siquiera sombra. Y sí se burla de Jacques Derrida, que también es otra montaña interesante, se burla fundamentalmente por el estilo, ¿no? De la misma manera que se burla de Lacan cuando Lacan hace un desarrollo medio barroco. Creo que él lo que hace es una vulgata al lacanismo, y me imagino que los lacanianos de cuello duro y o de hueso duro de roer le deben tener una bronca bastante grande a Zizek por el efecto de la vulgata, por un lado, y por el efecto masivo que tiene este hombre. A mí me llama la atención dos cosas de él. Yo tuve que leerlo, y tuve que leerlo porque en realidad a mí no me llamó nunca la atención su producción. Lo tuve que leer porque mi maestro León Rosillo me dice, tenés que leerlo, porque es un tipo bastante interesante, es una nueva modalidad del sofista. Es muy heavy. Esto, Dixit, León Rosillo. Yo no me hago tanto cargo de esa afirmación, pero se las traslado a ustedes para que la piensen. ¿Qué es un sofista? Bueno, ya lo decía nuestro querido Sócrates, ¿no? Tienen esa cualidad de hacer una hipermezcla en donde el pensamiento deductivo, lógico deductivo, brilla por su ausencia. Y en determinado nivel, en determinadas obras, en él, brilla por su ausencia, sobre todo cuando él tiene que impactar a una audiencia y queda preso de la demanda que él mismo ha provocado. ¿Cómo logra ausencia, presencias de 2.000, 3.000 personas en sus conferencias, etcétera? Bueno, porque yo creo que él es un filósofo menor pop. O sea, él trabaja muy bien el hip hop. Y si ustedes lo escuchan, su cántico es chic chuc chuc chuc chac, chic chuc chuc chuc chac, chuc chuc, chic chuc chuc chic chac, chic chuc chuc chic chac. Me estoy burlando de él, pero creo que es una pantomima de lo que él hace de sí mismo. O sea, es crear un universo muy particular. Y creo que es brillante en eso. Yo me saco el sombrero en esto de hip hop pop. Creo que Deleuze es como Robert Plant, heavy, y Cornelius es como los Rolling Stones, una cosa interminable, ¿no? No terminas nunca, ¿no? No se acaban nunca estos tipos, y bueno, y van a generar sombras. Y Zizek me parece que es brillante porque él logra un cometido que es que todos nos pongamos a hablar de él. Y no solamente que nos pongamos a hablar de él, sino de las cuestiones que a él le interesa. Y yo creo que esto es, a mi entender, es brillante que él logre esto. Primero porque de alguna manera puede colocar la situación muy vertical de lo político. Me parece que ese es el punto básico de su producción. Es una búsqueda de una estética y de una ética política. Pero en la intencionalidad de producir un efecto morboso. ¿Por qué? Porque él se ve absolutamente combinado a pensarse en lo político. Porque él trabaja desde una base fundacional, como le decía Juan, gracias, como le decía Juan, un neomarxismo, un revival de Marx, una intencionalidad de volver, digamos, a las fuentes de Marx, Hegel, ¿no? Feuerbach, etcétera, o sea, toda esa banda musical muy pesada del siglo XIX. Segundo, Lenin, ni que hablar de Lenin, ¿no? La búsqueda de reconsiderarlo a Lenin como un factotum más que primordial. Y esto genera una base social e intelectual enorme. Toda Europa del Este está metida en toda esta problemática. El mundo de la izquierda del tercer mundo está metida en esta problemática. No solamente por el fracaso, digamos, de lo soviético, digamos, de las modalidades soviéticas, sino también por el hecho del derrumbe, de alguna manera, de ciertos paradigmas ligados a esta concepción iluminista. Luego utiliza el psicoanálisis, esta vulgata de Lacan, digamos, para desarmar la propedéutica de los judíos cristianos, cosa que me parece sumamente importante en él, y él lo hace ahí, ácidamente y con un nivel de sarcasmos espectaculares, marcando aporías. Y el problema básico para mí de Zizek es que para dosar todo eso y lograr un impacto a nivel masivo utiliza toda la estética de la cultura popular, y por eso se basa tanto en la música, en el cine, etcétera, etcétera, como lo hemos visto, ¿no? Y muy, sin lugar a dudas, como muy brillantemente lo realiza originalmente, tirando frases poderosas, en donde tampoco argumenta mucho, pero son frases poderosas. Y ahí hay parte de una consistencia e inconsistencia de su propio discurso, o sea, como que deambula en una consistencia muy heavy y de pronto se vuelve absolutamente light, es como pasar de una gastronomía chef sofisticada a una hamburguesa de McDonald's, para lograr un efecto. Y creo que ese es el objetivo que él se ha propuesto, que es colocar en el centro del debate la problemática de lo político. Y en este sentido, trata de armar como una suerte de clínica de lo político. El problema es que él paga el pato, sin lugar a dudas, a ser un condescendiente absoluto del maestro Hegel y de la verticalidad de su pensamiento y, por tanto, de Marx. Entonces, en este sentido, digamos, busca cómo, a mi entender, cómo reformular la noción de Estado, ¿no? Imperiosamente lo está buscando. De alguna manera, cuando él trata de armar su pensamiento en relación a este libro fundamental, que es para mí el sujeto, digamos, él trata de ubicar nuevamente y utiliza el aparato psicoanalítico para ubicar al Urfader, que está conectado justamente con la idea de Estado. Y esta conexión que él establece, digamos, es lo que le permite como idear el hecho de que el Estado tiene el deber no solamente de hacerse cargo de determinadas cuestiones, sino que tiene el deber de modificarse en la medida que se va modificando, digamos, la realidad social a través del impacto de las cibertecnologías. Lo que hace con Lacan son juegos idiomáticos, aprovechándose a veces de las incoherencias o de disparidades nocionales y contradicciones internas del discurso de Lacan. Esto hablar del imaginario como simbólico, etcétera, etcétera, o viceversa, hablar del real simbólico imaginario, son juegos que permiten como rearmar, digamos, esta suerte de la realidad virtual y de la consistencia de la realidad virtual. De pronto hay que pensar que la noción de inconsciente, digamos, que hemos venido trabajando en el sentido clásico del término psicoanalítico, y la revolución que ocasiona Lacan en el año 75, cuando él dice que el inconsciente es el embebú, o sea, es el equívoco y por tanto se explaya. Al explayar el inconsciente, lo que hace es hiperconectarlo con la realidad virtual. Es más, la realidad virtual es el reflejo de nuestro inconsciente, no es que esté afuera. No está ni adentro ni afuera, sino que nosotros transitamos. Entonces el cine, la imagen del cine se transforma en un operador mental, ¿no? De la misma manera que Aristóteles lo había descubierto de alguna manera cuando habla de la poética, habla del fenómeno de la catarsis, ¿no? O sea que lo que está en la instalación escénica de un lado reverbera en el otro. Pero ya no se trata de dos lugares, sino se trata de la co-construcción de un lugar que es inequívoco y es equívoco a su vez. Inequívoco porque habla de una dimensión que no la podemos consolidar a través del lenguaje. Tampoco la podemos matemáticamente no la podemos formular. Por eso el teorema, el tercer teorema de Gödel, que es el teorema de los multiversos, es imposible de demostrar, pero es imposible de desestructurarlo. Es imposible de demostrarlo fácticamente y es imposible de desestructurarlo axiomáticamente. O sea, Gödel con esto logró demostrar la existencia real, no de la cuarta, sino quinta, sexta, infinitas dimensiones, ¿no? Es su último aporte a las matemáticas, ¿no? Y a la física cuántica. Entonces, es indemostrable, pero por otro lado es imposible destruir axiomáticamente. Cosa que él había formulado que su primer teorema, toda teoría era inconsistente ya que no podía reformularse ni demostrarse prácticamente. Él lo demuestra en su tercer teorema. Esta relación hace que aún el lenguaje de Zizek y el discurso es indemostrable también. O sea que por un lado logra el efecto que quiere, que es ponernos a trabajar. Y creo que eso hay que darle la derecha. Pero también por el otro lado nos cierra a veces en una serie de fuegos artificiales que puede impresionarnos mucho y que tenemos que separar la hojarasca, la paja, el grano, etc., ¿no? Entonces la labor de él me parece inconmensurable. Me parece brillante, me parece un tipo que parece hasta un marciano, un extraterrestre, digamos, por esa potencialidad de subir y bajar diversos escalones por cualquier lugar, de agarrar diversas bibliotecas, y con una maestría de magician nos trae y nos pone, nos hace una vulgata, nos transforma, su discurso se transforma y su diversidad se transforma en el arte bufonesco. Y yo respeto muchísimo al bufón, es igual que el clown. Habla de lo insoportable que tenemos que soportar. Y él habla de cosas que resultan ser insoportables para todos nosotros. Y paradójicamente se ha transformado en un objeto de consumo masivo, pero que también tiene una bomba de tiempo articulada en su interior que provoca diversas disrupciones en nosotros. Y eso es lo que a mí me parece interesante de su producción. No tanto su sistema, que es un sistema de paráfrasis interminable, ad infinitum, sino que lo que interesa es su nivel de colocación de dispositivos que pueden golpear y activarse cada tanto y nos aparece y nos golpea nuestra mente. Me parece que esa es una habilidad estratégica brillante que tienen algunos, que han logrado algunos filósofos actuales en esta era de las redes telemáticas, y que realmente logra desarmar o instrumentar desarmes desconstruccionistas pequeños, a pesar de que él no quiere saber nada con el deconstruccionismo, pero él arma sistemas desconstructivos. Lo que a mi entender él no produce es, ¿y de estos artificiales, de estos fuegos artificiales, qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay un poco riesgo en este nivel, y eso también es parte de su inteligencia, de no arriesgar demasiado para no quedar embretado en un posicionamiento en donde el sueño de él se transforma en una misión para todos los otros. Justamente él sabe lo peligroso de los sueños, y sabe que los sueños, la mejor manera de tramitarlos, es a través del cine o de lo mediático. Y de pronto él, con su forma de ser, en realidad nos está queriendo demostrar su manera de hasta cómo riega y habla de los tulipanes de su casa y hace sus cositas con su hijo, etcétera. Digamos, nos quiere mostrar un poco cómo es este devenir humano en esta sociedad compleja, europeizante, porque no hay que olvidar que este señor es un representante de Europa. Y Europa tiene sus grandes bemoles, o sea, tiene sus grandes logros, como también una enorme factoría de carnicería siempre dispuesta a ponerse en funcionamiento. Por eso, nosotros que somos herederos de Europa y estamos montados sobre el genocidio más grande del planeta y de toda la historia, digamos, porque eso es lo que somos, tenemos que tener cierto cuidado cuando consumimos productos tanto europeos como de los primos hermanos que son los norteamericanos. Y creo que por eso tenemos que leer más nuestras cosas folclóricas, para tratar de encontrar nuestra genealogía de producción de pensamiento, que ha sido devastado por 400 años de judeocristianismo español, en donde nos ha colocado en una situación de permanente admiración hacia Europa o Estados Unidos, y tenemos que ser como cuidadosos de los mensajes de estos grandes profetas o mediáticos o filósofos europeos. Nada más.